Una linda muchachita, desde entonces muerto estoy aquí. Yo ahora tengo la tengo en mis brazos, sufro todo por tu gran amor. De pronto a mí te pido mi amor, te extraño a ti fin no puedo noche. De pronto a mí te pido mi amor, te extraño a ti fin no puedo noche. Te extraño, te extraño, te extraño, vuelva a mí. No puedo decir. Te extraño, extraño.